Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. De Medianoche, una balada siglo XXI. Always belong to someone else.

Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. No more lonely days, 'cause I don't want.